Tadeu, é pra. Vale. A ver, para contextualizar, este era, digamos, lo que surgía como primer espacio del mate en la carrera de comunicación. Estamos hablando más o menos de los años, creo yo, si la memoria no me falla, 96, 97, donde lo que generamos fue un agrupamiento entre distintos compañeros que se llamó La Zona, que fue el nombre que le pusimos a una agrupación donde había personas que ya estaban dentro del mate, como Mariano Molina o María Eugenia Gómez, y no recuerdo si alguno más, y otros compañeros que veníamos de espacios de lo que le podríamos llamar independientes, que veníamos laburando en la facultad en función de, sobre todo, la lucha contra la ley de educación superior y contra la reforma educativa, que era como un paso siguiente de la ley, que era, bueno, adaptar la universidad y la facultad a todo lo que era la lógica del mercado. Era, bueno, un momento importante del neoliberalismo y del gobierno menemista todavía, ¿no? Eran los últimos 3 años. Y la agrupación en ese momento tenía, bueno, en principio la reivindicación de algunas figuras importantes de lo que era el campo de la comunicación y de la cultura. Recuerdo bastante la figura de Walsh, como un periodista, militante, desaparecido, que expresaba un modelo de comunicador comprometido con las luchas populares, con las organizaciones que en los 80 y 70 planteaban un cambio revolucionario en la sociedad, y además con una tarea muy concreta de estar al lado de los sectores populares, como en el periódico de la CGT de los Argentinos, que fue una experiencia de militancia a través de periodismo, o de la agencia ANCLA, de la dictadura, o de Prensa Latina. Y después también bastante vinculado a la figura, por ejemplo, de tipos más europeos como Gramsci, toda la idea de la hegemonía y de la contrahegemonía y del valor que tiene dar una pelea desde lo cultural y desde lo simbólico. Y bueno, eso era como, no sé si son principios, pero sí como son figuras que en su momento eran muy importantes, más vinculadas a lo cultural y comunicacional, además de otras figuras políticas que siempre fueron nacionales en el mate, como el Che, por ejemplo, que ya hace un tiempito que estaba la cátedra funcionando, que era una actividad muy masiva de mate. Y bueno, eran referentes bastante importantes. En cuanto a la actividad más militante, recuerdo como algún principio también una discusión muy fuerte del sentido y el para qué de la carrera, y de nosotros como estudiantes en ese contexto, pensando, bueno, para qué nos formaba la carrera de comunicación y para qué nos formaba la Facultad de Ciencias Sociales en un contexto social, bueno, de mucha crisis. Estaba muy fuerte el tema de la desocupación, estaban también vigentes, por lo menos empezaban a emerger los movimientos sociales de los cortes de ruta, muchos movimientos que empezaban a luchar con el tema, no que empezaban, pero que se hacían más visibles, por lo menos en los medios, con el tema de la tierra, la vivienda, el hábitat, y la resistencia a todo lo que fue el proceso de privatización. El ambiente era de lucha contra el neoliberalismo, expresado en que todo se convertía en una mercancía, y la educación superior, como una parte de la educación en general, estaba en juego, y había, bueno, mucha gente dentro de la facultad incluso que bancaba ese proceso de desguace, y había muchas agrupaciones y docentes y demás que resistían a eso, y creo que fue un momento de resistencia importante, así que por él fue un momento de resistir y de poca capacidad como para avanzar o de acumular más afirmativamente sobre demandas más históricas que puedan tener que ver con el trabajo, la salud, la educación, la participación popular. Fue un momento de sobre todo de resistencia y de poner en juego esa resistencia en el lugar de estudiante de comunicación como una partecita chiquita de eso. Uh-huh. No sé si te dije entre el principio, pero por ahí algo que fue interesante como principio por ahí, creo que sí, el tema de la unidad en un momento, bueno, creo que no también, pero siempre había unos agrupamientos en forma de frente, y en ese momento el frente que creo que fue para las elecciones del 97, si yo no recuerdo mal, que fue el FAS, que era el Frente Amplio de Sociales, que estaba formado por tres agrupaciones que después finalmente derivaron en una que fue el MATE, que era, bueno, el MATE, era nosotros como la zona en comunicación y tiempos modernos en relaciones del trabajo, que hicimos una elección, si bien no ganamos, hicimos una muy buena elección. En ese año me acuerdo que para la Junta de Carrera de Comunicación habíamos sacado creo que el 11%, y con el 15% se llegaba a tener un consejero y estuvimos bastante cerquita. Y fue un frente, digamos, que se fue armado así nomás, con cualquiera, digamos, como para sacar un poco más de votos, sino que había como una coherencia y una unidad bastante importante en ese momento. Y además lo de FAS hacía como un poquito de referencia también a, bueno, un frente que había habido en el fin de los 60, principios de los 70, que era el Frente Antiperialista por el Socialismo, que estaba un poquito más vinculado a lo que era el PRT y demás, pero eso era como algo más, si se quiere, anecdótico. Pero bueno, era la cuestión como de empezar a pensar un espacio dentro de la facultad que reivindicar a algunos principios y que pudiera construir algo diferente de lo que había en ese momento, que estaba bastante hegemonizado por la Franja Morada y lo que después fue la Alianza, ¿no? Sí, está. Y bueno, entonces la segunda pregunta era respecto a la forma de organización. ¿Cómo veías que se organizaba la agrupación en ese momento? No, era todo muy muy asambleario, bastante horizontal. Yo recuerdo de muchas reuniones donde se hablaba de igual a igual, más allá de que hubiera compañeros con más experiencia, tanto política como experiencia quizás por la edad, digamos, ¿no? La diferencia de edad entre las agrupaciones con los pibes más chicos como que se genera como esto de que se vea a los militantes más viejos como que la tienen más claro, tienen más la voz encima, pero siempre fue algo muy muy directo y muy horizontal, digamos, no había ninguna línea que se bajara desde afuera o desde otro espacio, sea partidario, sea político, y que lo que hacía la agrupación fuera llevar adelante esa línea, sino que era todo muy discutido y cada actividad había que remarla, digamos, y nada venía garantizado, digamos. Si en elección había que diseñar los afiches, hacer la volanteada, mientras toda esa semana, y el interior, juntarse a discutir con otras agrupaciones, si era hacer una revista, una actividad, era también todo limitado a pulmón, y bueno, si no había ningún compañero que pudiera ir a cubrir la mesa o lo que fuera, en ese momento no se hacía, digamos, no había digamos ningún incentivo más allá de la voluntad de cada uno de ponerle pilas a la agrupación. Después había esto autogestivo, era muy patente, digamos, ¿no? Como que tratar de generar los proyectos autogestivos más fuerte que se pudiera. Me acuerdo, no sé, eso sería, por ejemplo, autogestión de apuntes, que era como canje de apuntes de una materia por otra, o cualquier, digamos, cualquier iniciativa tenía que ver con la autogestión y colaborarla a pulmón y con recursos bastante escasos. Calculo que ahora seguirá siendo igual, ¿no? Sí, un poco así. Bueno, no tenemos esa erosión de nada, pero no tenemos una erosión de como para decirte que sí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, y la última, tiene que ver con qué crítica le harías a ese momento, ¿no? Un poco a la distancia, pero un poco a lo que fue ese proceso desde allá, desde ese momento. Como de crecimiento bastante paulatino de la agrupación. Fue antes, incluso yo ya no militaba en la facultad cuando se ganó con el MRS, digamos, ¿no? Creo que fue en el 98-99. La verdad que no sé qué crítica le haría, ¿no? No se me ocurre mucha crítica. Quizá alguna cuestión relacionada con el recambio de gente. Pasa que igualmente después como que en comunicación hubo otra gente que siguió ahí un poco el camino. Creo que son muchos vatios. Yo en general lo veo más como elementos positivos. Otra cosa, que sea el momento más crítico, yo lo vivo desde afuera, yo no estaba tan vinculado, más en el 2001, 2002. Sí, por ahí la crítica era que por ahí éramos demasiado autonomistas en un punto, independentistas, ¿no? Esto de no depender de nadie y que se decidía todo desde algún núcleo también hacía que quizá quedáramos un poco al margen de algunos espacios que tuvieran un poco más de incidencia más política, ¿no? Una cosa más alternativista que, bueno, te puede convertir en una cerca muy convencida de lo que hace, pero por ahí un poco relacionada con lo que es la realidad del conjunto de personas donde uno se mueve. Y quizá en algún momento demasiado preocupado por las cuestiones muy internas de la carrera, pero sin hacer una lectura por un poco más general y más política del contexto en el que estaba pasando en el país y en el campo de los medios, de la comunicación, ¿no? Como muy no tenía academicista en la palabra, pero pensando mucho en la cuestión de la carrera de comunicación y los relatos más fuertes con la realidad argentina de ese momento. Quisiera por una cuestión de madurez, de no tener lectura tanta información Está perfecto. Bueno, Vivito, muy gracias.